programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Hola amigos, ¿cómo están? Les habla David aquí desde la radio de la Casa de la Cultura. Hoy tenemos un programa muy cargado, aunque un invitado no pudo venir y no está con nosotros, pero tenemos nuestro segmento de Llamando al Blues. Y hoy vamos a estar con un invitado de Argentina. Entonces no se lo pierdan, se llama Sebastián Casís desde Argentina. Él más adelante lo vamos a tener en una pequeña llamada para hablar acerca de la música y del blues. También haciéndoles un acuerdo de el evento que ya se nos viene el día de mañana, 1 de diciembre, en Riobamba, en la Casa de la Cultura, que vamos a tener a muchas bandas invitadas y justamente nosotros vamos a ir allá a realizar la cobertura, así que los esperamos por allá. Esperamos que toda la gente de Riobamba nos haya escuchado y esté pendiente ahí, pilas, porque todos los artistas me imagino que ya se están moviendo y es todo un equipo de trabajo que va a estar ahí en el Riobamba. Mañana vamos a estar en la tarde ya empezando el programa, el evento, y vamos a tener a bandas muy íconas de como la que es de Pato. Y déjenme les leo un poquito la música, pero con todos nosotros vamos a estar ahí desde temprano, vamos a llegar a ayudar a los equipos, los esperamos con muchas ganas. Pau ya mismo viene, estamos cuadrando un poco de papeles, imaginarán que estamos ahí ya para viajar, hecho todo un rebulicio, entonces nosotros tenemos que también cuadrarnos todo y de allá nos vamos para allá, a ver qué tal nos va. Nuestro invitado, vamos a tenerlo a la mitad del programa, Llamando al Blues. Hoy iba a venir una invitada, pero lastimosamente no pudo y lo vamos a ver si la tenemos la otra semana, muy ansiosos de la invitación. Pau ya llegó acá y... Muy buenas tardes a todos y a todas mis amigas del Good Stuff Blues. Estamos aquí este viernes, el último programa de la semana, con muchas sorpresas para ustedes, como siempre. Hoy estaremos entrevistando, como ya les había adelantado un poquito el David, a Sebas Casís, a Sebastián Casís desde Argentina, que nos estará contando un poco de su trayectoria, de cómo es él como artista y un montón de detalles más, así que no pueden desconectarse. Ajá, él nos va a contar acerca de sus proyectos, esperamos que el otro año pueda ver si se gestiona y viene para acá, que lo tengamos en un ratito, aunque sea en el espacio, pero vamos a hablar vía telefónica desde Argentina con él y esperamos que les guste mucho. Trajimos un poco de música, no se olviden del programa, del evento que se nos viene mañana, es muy importante. Y cuéntales, Pau. Es un eventazo el que se nos viene mañana. Es el Riobamba Blues. Bueno, Ecuador ha estado como que repleto de estos eventos del Tulcán Blues, del Riobamba Blues. Muy próximamente tal vez se nos venga el Guaranda Blues. Así que no se despeguen de estos eventos geniales. Mañana estaremos en el Riobamba Blues. Con el David nos vamos a madrugar a Riobamba porque no nos vamos a perder de este evento tan genial. Se estarán presentando bandas de Quito, de Riobamba. Va a haber un montón de invitados de especiales. Y esperamos la presencia de todos ahí. Esto se va a dar desde las 17 horas. David, tradúceme, por favor. Sí, desde las 5 de la tarde ya está todo listo y les esperamos muy, muy ansiosos de verles ahí. y compartir un ratito de música con nosotros. Nosotros también estamos muy, muy, muy ansiosos de que ya sea el otro año, porque estamos preparando ya todo para el Quito Blues. Y lo que decía Pau, viene el Guaranda Blues, estamos viendo si igual se hace con una exposición de grafitis, así que amigos, todos bienvenidos a que nos muestren su arte y podamos ver si es que se puede generar un pequeño espacio para ustedes ahí. Igual bueno, foto, ¿no? Bueno, y no solo grafitis foto, es como la segunda muestra de tatuajes, si no me equivoco es la quinta muestra de fotografía, hay igual la muestra de poesía que se va a dar, así que toda la expresión artística está con las puertas abiertas en el Quito Blues que se viene en el 2019. Así que, como les digo, no se pueden perder estos eventos tan geniales. Igual Riobamba Blues, que ya está a la vuelta de la esquina, que es donde se presentará Crónica Roja Blues Band, Blues Project Rolling, y de Riobamba, María Gaibor, Melo Blues Band y la Bien Roll. Así que mañana lleno de blues la Casa de la Cultura de Riobamba. Sí, mañana va a estar lleno de música, amigos. 5 de la tarde les esperamos, nosotros con todas las ganas vamos a estar realizando igual unas par de entrevistas, esperemos que podamos disfrutar todos ahí, amén. Y fotos, muchas, muchas fotos que vamos a sacar, así que se nos tienen que colar a las fotos, que eso de ley va a estar subido en RecTech y en el Goodstock Plus. Sí, todo eso lo vamos a estar publicando en las páginas y en la... tal vez... Si es que podemos también en la nuestra y en la de Regdeck, ¿no? ¿Qué dices? Uh-huh. Entonces, no se olviden, mañana los esperamos ahí. Vamos a tener una fiestota seguramente, una fiestota. Y pronto, próximamente vamos a estar confirmando las fechas del Guaranda Blues y del Quito Blues, que me parece que igual va a ser en agosto. Entonces, no se pueden despegar de nuestro programa, amigos. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Preciosa cancionzota que acabamos de escuchar. Es una mezcla entre como rock, heavy rock y blues, medio interesante. Y bueno, también se nos vienen otros eventos aquí en el, en, En Quito. En Quito, en general, para diciembre. El calendario de diciembre está lleno de cosas en Quito, fiestas de Quito, ¿no? Principalmente que se nos vienen. Y igual en Masaya se van a presentar un montón de eventos a los que ustedes pueden ser partícipes, como los que el David les va a explicar. Bueno, en Masaya hay un evento que se está lanzando y es Masaya Orígenes, en donde queremos fomentar la música tradicional de nuestros pueblos, la gente que está muy muy adentro y que ni siquiera tienen idea de toda esta ciudad enorme que es, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace música a su manera y tenemos Herederos de la Tradición, que es el jueves. Es una música tradicional de Colombia. Tenemos a Runa Jazz el día viernes 7 de diciembre. Es una música andina contemporánea. El día sábado 8 tenemos a Bombania, que es una música afroecuatoriana urbana. Todos invitados de esa semana, amigos. Los tres días tenemos evento desde el 6 hasta el 8, completamente lleno de música, Masaya. Seguramente empieza a las 7 de la noche. Y los invitamos a que vayan, a que conozcan el lugar, a que se lleven con nuevas personas, porque es un lugar completamente para disfrutar, ¿no? Para poder estar conociendo a nueva gente, compartir con ellos de otros países, compartir culturas diferentes. Otros ritmos también, ya que la idea de estos eventos, como decía el David, es el mestizaje, el hecho de que todos podamos estar unidos frente a diversos ritmos, frente a diversos cantantes y artistas. Entonces es algo súper abierto al público y esto va a realizarse en Masaya Hostels en todo el mes de diciembre, así que igual están súper pendientes a las páginas que se van a subir todos estos horarios durante este último mes del año que se nos viene. Qué rápido que se pasó este año, mis queridos amigos, la verdad, ni siquiera parece que recién hubiese comenzado. Bueno, la otra semana también va a haber un poco de eventos. Del 14, el día viernes, va a estar Daniela Spim y Caminantes del Norte junto a La Mestiza. Seguramente ese concierto es un poquito más temprano, así que amigos, igual les invito a que echen un ojo en las redes sociales, estén pendientes para que puedan disfrutar. El día sábado de esa misma semana, que sería el sábado 15, va a estar Raúl Flores, Apico Fan y Radio Tanqueta. Entonces amigos, mucha música para bailar, no se pueden perder, los invitamos a que se peguen una vuelta y disfruten. Y el domingo, que bueno, todo el mundo va a descansar, pero no está mal pegarse antes de ir a dormir un buen bailache. Va a estar Condor Matzil, la Merecumbia y la Matilda. Así que amigos, los invitamos, no se olviden, Masaya Orígenes, a que vean un ojo, echen un ojo en la página de Facebook y puedan encontrar un poco los horarios y todo, que seguramente se va a estar subiendo a lo largo de la semana. Y no, aparte es que son bandas súper, súper buenas. Que de ley les van a hacer bailar un buen rato ahí en el Masaya Hostels. Así que bueno, yo les había escuchado a la Matilda y a la Mestiza. No sé si tú le habías escuchado a alguna otra banda de ahí. Pero es un buen momento para conocerles. Sí, bueno, he escuchado unas dos bandas y todos hacen mover a la gente. Yo creo que se va a pasar de la vida en esos eventos. Todos van a estar prendidos y seguramente de muy buen ambiente y buena comida. No, y sobre todo eso, un buen ambiente y buena gente que siempre está ahí en esos lugares. El otro día con el David hablábamos que los jóvenes de hoy en día, bueno, nosotros como jóvenes, nos hemos salido mucho de lo que son las buenas películas y las películas clásicas. Entonces, posiblemente se abra un espacio para que todos los jóvenes pudieran ver este tipo de películas en algún lugar. No sé tú, David, el de la idea. Bueno, todavía estamos en lo que ya dijo que es una idea. Tenemos que hablar con mucha gente y ver exactamente qué queremos transmitir y a qué queremos llegar. Pero sería abrir un pequeño espacio ahí en Masaya para hacer un foro de cine con adolescentes. Y bueno, es un poco difícil gestionar eso en las escuelas y en los colegios, ¿no? Pero se podría lograr, hay que ver, o si no, con gente también que no tiene muchos recursos, gente que está en albergues, ellos olvidarse un poquito de ese mundo que no es muy grato con ellos, les ayuda mucho. Y bueno, yo les comento también, el David es, estudia ahorita cine y fotografía, entonces es todo como que súper metido en esto de las pelis, siempre es como que, Pau, mira esta peli que está súper buena y tantas cosas, y en esta semana me he hecho ver como un montón de películas como Frankenstein, Charlie Chaplin, y ese tipo de películas que no vemos a diario, entonces es súper chévere que igual los jóvenes se involucren en este mundo y comiencen a ver este tipo de cosas que son muy diferentes al resto. Sí, amigos, y todo podemos encontrar en internet. Entonces, esa sería una propuesta que estaríamos pensando para el otro año, igual que muchos conciertos. Lo que queremos hacer antes de que este año se acabe es generar un concierto benéfico y esperamos contar con su presencia, con todos los que nos escuchan. Estamos un poquito viendo qué bandas podemos hacer y pedir de entrada ropa, comida, funda de caramelos, todo para ayudar a la gente, ¿no? Que no tiene todos los recursos a veces, y bueno, siempre es bueno echar una mano, aunque sea en diciembre, que siempre se nos pega eso y debería ser siempre, ¿no? No, claro, igual en el colectivo Quito Blues, en un montón de colectivos, me olvidaba igual de Cena en Quito, que ya se está formando ahí para nacer en el 2019, entonces no se pierdan de este tipo de eventos, no se lo pueden perder. Y David, yo te iba a preguntar, ¿tú qué película le recomendarías a nuestro público para esta semana? No sé, algunas de Charles Chaplin, la verdad, todas son muy buenas las de él, y en YouTube las podemos encontrar tranquilamente y subtituladas. Sí, justamente lo que tocaste de Cena en Quito es un... No sé si es que la gente está pendiente, igual lo puede encontrar en redes sociales. Ya se creó un pequeño evento que se va a realizar en Inashunku, en donde va a haber una apertura para unas tres bandas, ¿no? Y vamos a hacer un recorderis de lo que fue nuestro festival de Cena en Quito este año que pasó, gracias a todos los que participaron, a la gente que estuvo ahí. Entonces vamos a hacer un pequeño evento con fotos, con exposición de fotografías, con un par de videos, con músicos invitados, y queremos ver si también podemos lograr hacer un taller. Pero lo otro ya está completamente definido, será el sábado 22 de diciembre en Inashunku, tal vez va a ser a las 11, de 11 a 5, aunque más seguro es que sí. Pero nosotros vamos a coordinar todo el tiempo, los días en redes sociales. Estén pendientes, amigos, los invitamos a todos los músicos que nos escuchan, a músicos emergentes, con mucho más cariño, porque ellos a veces no tienen ni siquiera claro si lo van a lograr, y nosotros queremos ser esas personas que les generamos que sí van a lograrlo, que todo es cuestión de dedicarse y hacerle con muchas ganas. Y les invitamos, amigos, a que nos busquen en redes sociales, estén pendientes del festival, que va a estar de lo mejor. Y este festival abierto para todo público también. Así que tienen para elegir esta semana. Riobamba Blues, que se nos viene mañana. Los eventos que hay durante todo el mes en Masaya. Y el 22 de diciembre en Inashunku, el evento de escena en Quito. Así que si ustedes tienen una pequeña banda con sus amigos y creen que pueden subirse a un escenario mucho más grande, anímense y ingresen. Vean los datos, la información que les podemos dar en escena en Quito, y posiblemente este año ustedes pueden estar participando por premios increíbles, bueno, recompensas, ¿no? Shadi es un poco enemiga de esto de los premios, así que le llama recompensas, para todas las bandas que logran hacer todos los retos. Bueno, es que es enemiga porque las personas que se inscriben ya son alguien, una persona ganadora en realidad, porque esta quiere cambiar. Y todo lo que va a pasar en el festival les va a ayudar. No es que una banda va a aprender a desenvolverse o va a aprender a grabar en estudio, no. Todos van a vivir eso, la experiencia, y los que mejores lo hagan seguramente se llevan las recompensas, que son exposiciones con artistas o presentaciones en festivales. Uno de ellos es el Quito Blues, o también con el MIM, bueno, grandes premios que a lo largo de todos estos días vamos a sacar. En el anterior año hubo súper buenos premios, ¿no? Un video musical para tu banda, una sesión de fotos, la presentación, un showcase en el MIM, y igual un showcase en el Quito Blues, y estas plataformas abren mucho las puertas a aquellos músicos emergentes que están tratando de salir a la escena aquí en Quito o en el resto del país. ¿Qué les parece si nos vamos con otra canción y regresamos con mucho más aquí en el Goodstar Plus? I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you for. Napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love now, baby, there'll be nothing left behind. Regresamos después de esta super canción de Elvis Presley, de sus tiempos blueseros, ¿no? ¿A quién no le gusta Elvis? A mí me encantan todas sus canciones, toda su trayectoria, es genial. Y pues bien, regresando con toda esta, lo que les comentábamos de Cena en Quito, esta plataforma, como les habíamos dicho, nace de un proyecto Semilla que con los unos fondos donados de los Países Bajos comenzó a surgir como una plataforma que ayudaba a las pequeñas bandas a producir su música, les ayudaba en ciertas cosas de sonido y este tipo de cosas. Ahora Cena en Quito es una plataforma que ha ido creciendo. El año pasado teníamos al menos unas 45 bandas inscritas. El segundo, el tercer y el cuarto reto fueron espectaculares. Bandas como Currumbao, como Árbol Rojo, como María Limosnas fueron parte de este evento. Así que este año va a ser muchísimo mejor. Si ustedes tienen una banda, no se olviden de inscribirse en Cena en Quito 2019, que se está generando en este mismo momento. Pueden irla a buscar en la página y enterarse de todas estas cosas que pasaron y que van a pasar. Este mes lleno de eventos, como ya les habíamos dicho, así que no se pierdan ninguno de ellos. Tienen para elegir completamente. Y sobre todo, no se pierdan de la buena música, porque aquí en el Woodstock Blues estamos rodeados de buena música. En unos segundos más estaremos hablando con Sebas Casís. Él ha venido al Quito Blues, ha estado en muchos lugares de Latinoamérica y es un artista completo. Pronto tendremos todos los detalles de Sebas. Hablando de las películas, igual, nosotros les habíamos comentado que una película surgida en Cuba, La Habana Blues, es una de las películas más influyentes de este género y sobre todo independiente. Es necesario ver buenas películas y rodearnos de este tipo de cosas porque siempre nos dan como que nos abren la mente a un montón de cosas nuevas. Yo les invito ahorita a escuchar esta canción de La Habana Blues, que es muy muy genial, y regresamos con mucho más en el Woodstock Blues. Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar. Temprano tienes un canto, como la gente en el campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón. Cuando se vaya la luz, mi negra, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio y hablarme mal del gobierno. Y mi abuelo, que ñangara, le va a ripotar que culpa del imperialismo de la OPEP y del mercado mundial. Ay, harina blanca, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué haré con mi vida eléctrica. Quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con farol. Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz. Se va a la luz, mi negra, mi mente se va a afectar, mi psiqui mal educada está muy electrificada y no puede pasar ninguna noche de Dios sin luminaria, sin video, sin la radio y sin la televisión. Cuando se vaya la luz, mi negra, como terapia social, y pa' que no te caliente el coco por la corriente, sentados en la hoguera vamos a conversar las mismas cosas que hace tiempo debió hablar el hombre de Neandertal. Sí. Ay, harina blanca, alcánzame la vela, que otra vez me cierro la telenovela. Cierra el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con farol. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva. Ay, harina blanca, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela.

Perfecto. Bueno, más o menos, sabíamos que tú estás en, eres parte de Moblues. ¿Esta banda hace cuánto tiempo va tocando? Bueno, Moblues, en este momento yo estoy haciendo mi proyecto solista, ¿sí? Yo incluso me presenté en el en la última edición del Quito Blues en agosto, como solista, junto a Diego Canastrelli en batería y Damon Van Buren en guitarra, guitarrista de Estados Unidos. Hace 2 años que empecé ya como solista, y en Moblues estuve desde el año 2000 hasta el 2016. Perfecto. ¿Esos fueron tus comienzos? ¿Cómo comenzaste en el mundo del arte? Bueno, mis comienzos fueron mucho, mucho tiempo atrás. Más o menos, a ver, habré empezado cuando tenía 15 años a tocar. La primera vez que toqué en vivo fue hace mucho. Sí, más o menos, calculada, mediados de los 80. En un festival que se hizo acá en mi ciudad, en Santa Fe, en Argentina, y con 15 años, con algunos compañeros de la secundaria, nos subimos a tocar por primera vez. A partir de ahí, fue ya una decisión que tomé, que quería dedicarme al 100% a la música, y bueno, haciendo corta una historia muy larga, pasé por algunas bandas, por varios tipos de estilos musicales, todos más o menos relacionados dentro de lo que es el rock, el blues, algo de funk, también incursioné en el jazz, todos estilos que de alguna manera se tocan en algún punto, y bueno, y en el 2000 me integré a Moblues, con quienes estuvimos haciendo giras constantemente desde ese año hasta el 2016 por Estados Unidos, por Canadá, por México, a Ecuador también fuimos, Chile, varios países. Yo después estuve por España, por Australia también, y bueno, con Moblues hicimos algo así como 6 o 7 discos entre CDs y DVDs editados en vivo, así que y ahora estoy este momento grabando mis temas para sacar un nuevo disco. Bueno, Sebas, tú tienes un recorrido súper largo como artista, y bueno, es genial tenerte aquí en la radio el día de hoy. Tú tienes un álbum titulado El Blues del Río. Este fue presentado en el 8º Festival del Quito Blues. ¿Qué me puedes decir de este álbum? Bueno, ese fue el último disco que hice con Moblues, que se hizo en el 2015, creo. 2015, 2016. Y casualmente, en el primer lugar que apenas se editó, fuimos al Quito Blues. En el año, creo, 2016. Así que fue como que lo estrenamos prácticamente en el Quito Blues. Y bueno, es un disco muy particular porque en ese álbum que lo produje 100% yo y que las canciones son mis composiciones, le di como un giro distinto a la música que veníamos haciendo, que siempre estaba relacionada más o menos con el blues rock, y en ese disco hice como una especie de viraje hacia ritmos y sonoridades un poco más latinoamericanas, fusionada por supuesto con el sonido del blues y del rock, ¿no es cierto? Pero con algún guiño latinoamericano, con algo de alguna fusión de samba litoraleña y de Argentina, algo también, algunos guiños de tango, algunos guiños de aires de bolero, todo mezclado con el blues, una linda fusión. Y más o menos por ahí estoy encarando también mi proyecto solista. O sea que es algo que empezó con el Blues del Río y que ahora continúo como solista. Qué chévere, Sebas, escuchar todo eso. Y pues bien, ¿no? ¿Qué tal te está yendo desde ahora como en tu carrera de solista? Bueno, la verdad que estoy muy contento porque me pude encontrar justamente en Quito con mi amigo Damon Van Buren, con quien en el año 2010 hicimos una gira junto a Deacon Jones, que era el tecladista de John Lee Hooker y de Freddie King. Él vino aquí a Argentina a tocar con Mo Blues y lo trajo a Damon Van Buren como guitarrista, porque él pertenecía al grupo que estaban en ese momento integrando en Los Ángeles. Y bueno, y ahí Deacon Jones desgraciadamente falleció el año pasado. Y bueno, pero con Damon, tanto con Deacon como con Damon, mantuve una comunicación constante durante todos estos años. Hicimos dos giras y grabamos un DVD en vivo aquí en Argentina. Y después, bueno, continuamos en contacto, siempre con la idea de volver a repetir algo, de volver a hacer alguna gira. Y bueno, nos sorprendió un poco el fallecimiento del maestro Deacon Jones. Así uh-huh. que, hablando un poco de eso con Damon, se presentó la invitación de Pato Recalde para, una vez más, presentarme en el Quito Blues. Y bueno, ahí fue que hice extensiva la invitación a Damon Van Buren, y fue una ocasión muy muy especial para ambos, porque hacía como 7 años que no nos veíamos, y juntarnos justo ahí en la mitad del mundo, fue, él venía del norte, yo venía del sur, y nos encontramos en la mitad del mundo, todo muy muy mágico, ¿no? Qué linda experiencia, Sebastián. Y pues bueno, ¿qué tal te pareció la experiencia del Quito Blues? Bueno, yo creo que hice un comentario hace un tiempo atrás en mi Facebook, y por supuesto que fue dirigido no solamente a la gente de la organización, sino a todo el público de Ecuador. Había puesto que el Quito Blues es una experiencia única, porque es uno de los pocos festivales, y mirá que he estado en muchos, que se extiende por casi una semana. En el cual no solo hay música, sino que hay distintas formas de expresiones artísticas relacionadas con el blues. Eso habla de que los organizadores están muy muy atentos a abrir un poco el juego, ¿no? Que no todo se concentre en la música, que haya baile, que haya poesía, que haya pintura. Es muy importante, porque además integrar me parece que siempre es sumar, y eso es absolutamente positivo, eso es incluir, y eso siempre te viene en algo mucho mejor, ¿no es cierto? Y Quito Blues tiene esa característica, que es 100% integrador. Es un festival al cual acuden músicos de todo el mundo, se genera muy buen clima durante toda esa semana, con las jams, con los talleres, y ya te digo, sumarle a eso la pintura, la gente de la poesía, de las danzas. Es realmente un festival único que yo les pido a toda la gente ahí de Ecuador, de Quito, y a las autoridades, que cuiden ese festival, porque es como una ventana que los expone al mundo durante una semana, y es fantástico. Muchas gracias, Sebas. Y sería súper chévere poder tenerte en el Ecuador de vuelta en los próximos festivales o en alguna gira. Sería un placer para mí, siempre es un gusto, porque en Ecuador voy y me hacen sentir como si fuese mi casa. Así que para mí estoy esperando con ansias volver a reencontrarme con toda la gente ahí de aquí. Y pues bien, mi Sebas, aparte de Blues del Río, ¿cuántos álbumes más o qué álbumes tienes tú como solista? Bueno, yo, mi etapa como solista, así en 100% solista, la empecé ahora. Siempre estuve con grupos, tenía una banda de, como te decía, de rock al principio, tuve una banda de pop rock, que no era mi banda, pero había sido convocado, que era una banda que hizo giras por Ecuador y por Chile hace en los 90, a principios de los 90. Después tuve otra banda también de funk rock que se llamaba Descarga, con la cual hicimos también un álbum. Algunos compilados también de música aquí en Argentina, distintas bandas también integré. Y también he hecho muchas grabaciones como músico sesionista, ¿no? Que por ahí me llaman para hacer específicamente un estilo de música que por ahí no tiene relación con el rock, pero quieren que aporte mi sonido o un poco de lo que yo hago, y eso también me mantiene tocando por todos lados y haciendo sesiones y todo. Pero como solista al 100% es la primera vez que me lanzo, y bueno, estoy ahora justamente cocinando los temas que van a ser editados, supongo, a principios del año que viene, la primera mitad del año que viene, y que espero poder ir a presentar a Quito en la segunda mitad del año. Sería buenísimo tener todo esto como primicia aquí en Quito, y sobre todo poder escucharte también en el Woodstock Blues. Así que si tu música está colgada en alguna parte, en alguna plataforma musical, ¿cómo las personas que nos están escuchando ahorita podrían encontrarte? Bueno, pueden buscar lo que dice como Blues, está en todo lo que son plataformas tipo Spotify, Deezer, iTunes, está en YouTube también, pueden buscar Mo Blues en YouTube, y ahí ven también, hay música subida, hay videos, hay justamente de los DVDs en vivo, hay varios temas que están extraídos de los DVDs, y de a poco voy a ir también subiendo lo que estoy haciendo ahora, lo nuevo, y por supuesto serán los primeros en contar con esas canciones para poder compartirlas con toda la gente ahí de Ecuador. Compartir buena música y un buen blues, gracias a ti, sería un honor aquí en el Woodstock Blues y aquí en todo el Ecuador, emocionados de poder escucharte. Sabes que ahorita Pato me pide que te mande saludos inmensos desde Tampa, Florida, siempre acordándose de ti. Qué grande, un gran abrazo a Pato Recalde, que es el gestor, el alma mater, el motor de ese gigante que se está convirtiendo ahí en Quito, y ya se está volviendo un festival, como te digo, inmenso. Empezó siendo una idea de alguien que con su banda y con sus amigos empezó a proponer un festival ahí de blues y rock and roll, y ahora ya se convirtió en algo inmenso, internacional, reconocido en muchos países de Latinoamérica y también en Europa, porque ya hay músicos en España y que saben de la existencia del Quito, y ya del Quito Blues, por supuesto. Uh-huh. Y ya lo tienen como en el mapa, es un gran festival y ya está dentro del mapa de los grandes festivales del mundo, así que un gran abrazo para mi ñaño, el Pato Recalde. Estamos seguros de que él también te manda un abrazo gigante, y desde Ecuador también te mandamos un abrazo gigantesco de parte de todos los del Woodstock Blues y también de todos los que te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, por último... Muchísimas gracias, Paula, por la comunicación y por difundir con su trabajo mi trabajo. Es importantísimo para los músicos que gente como ustedes le dediquen tiempo y le den aire como para que las distintas audiencias del mundo se enteren de lo que hace uno, ¿no? Así que te agradezco mucho, Paula. Igual aquí, Sebas. Y bueno, pues bien, por último, ¿qué mensaje les darías a todos los artistas que están comenzando a surgir en la escena, comenzando a dar su música aquí? Es un compromiso, porque no quiero ser referente ni ejemplo de nadie, porque a veces eso condiciona también. Lo único que yo puedo decirles es que decidirte a hacer de tu vocación tu profesión es un compromiso que hay que renovarlo todos los días de la vida, porque siempre te van a decir que no se puede, o te van a ofrecer alguna alternativa laboral que por ahí puede llegar a ser más redituable, pero puede llegar a ser redituable en lo monetario, pero nunca en lo espiritual. Y te aseguro que a la larga uno se da cuenta que ser feliz es disfrutar de las cosas que uno ama hacer y con quien uno ama estar, y no tanto un rédito reconocido que termina siendo efímero, sino algo que uno se lleva por ahí en el corazón para toda la vida, y que por supuesto además con el arte, sobre todo, lo puede compartir con el resto, y eso es hermoso, ¿no? Así que yo te digo que dedicarte al arte en cualquier rama, especialmente en la música, que es lo que yo hago, es un compromiso con uno mismo, que uno tiene la obligación de renovarlo todos los días de su vida. Así que hay que ponerle el corazón. Muchas gracias por este gran mensaje, Sebastián, por estar aquí, y de parte de Pato, de Margarita Altuna, de parte de David, que también me acompaña aquí, y mío, te mandamos un abrazo gigante y gracias por la entrevista. Un abrazo grande, un beso para todos, para Pato, para Margarita, para vos, Paula, y todo el equipo ahí de Woodstock, que es un programa que en el cual hemos participado todas las veces que hemos estado ahí en el Quito Blues. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias. De Argentina. Un abrazo gigantesco de blues de aquí, desde el Ecuador. Y nos estaremos hablando, esperamos escucharte pronto por acá. Muchísimas gracias, ojalá nos veamos pronto. Un abrazo desde Argentina. Chao, gracias. Y eso, mis queridos amigos, fue Llamando al Blues con Sebastián Casís desde Argentina. No se pueden perder estos grandes eventos que se dan aquí en Woodstock Blues. Sí, bueno, es un espacio que la vamos ya casi al segundo mes, ¿no? Ya tenemos que decir segundo mes. Hemos tenido invitados de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Paraguay, de Estados Unidos nos falta. Entonces pronto vamos a ver si es que gestionamos por ahí una de las buenas entrevistas de allá. Pero siempre vamos a tener invitados de todo lado. También tuvimos de Chile, ¿no? De Chile. Y bueno, entonces, amigos, se nos acaba el tiempo. Y con el Pato, que siempre está enviando a todo este tipo de artistas que nos llaman al Woodstock Blues. Por cierto, un abrazo gigantesco a Pato y a Margarita. Y se acaba el tiempo, amigos, les íbamos a dejar con una canción. Y bueno, yo me despido. Esto fue el Woodstock. Y hasta la próxima, mis amigos. Chao. I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm a steamroller, baby. Gonna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm.